Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le replicó, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice, «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice, «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Los amó hasta el extremo. Comentario al Evangelio por Fray Óscar. El marco de la celebración de hoy es la Pascua. Para los judíos, la Pascua es un memorial en el que se recuerda y actualiza el amor de Dios que salva a su pueblo. Esto se celebra en una reunión familiar en la que se recuerda la liberación de sus antepasados, se comparte la comida y, sobre todo, se da gracias a Dios, se le bendice por su elección y protección. Esto es lo que aquella noche celebraba Jesús con sus discípulos y a lo que da un nuevo significado mediante sus gestos y palabras. El paso de la esclavitud a la liberación del pueblo de Israel se convierte en el paso de la muerte a la vida de Jesús. Esta es su Pascua, de la que nos hace partícipes por nuestro bautismo y que hoy celebramos. Jesús, con los más cercanos, en un encuentro familiar, condensa lo que ha sido su vida y su enseñanza. Les deja su testamento, lo esencial. En torno a la mesa se gesta la nueva vida que nace de la Pascua. Los relatos de la institución de la Eucaristía y del lavatorio de los pies son distintos, pero cuentan lo mismo, la entrega de Jesús. Con ellos, Jesús llena de sentido los acontecimientos que va a vivir después. No son otros los que le quitan la vida, sino que él mismo la entrega. No celebramos la muerte de Jesús, sino su entrega por nosotros. El Evangelio relata cómo Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Él, que es el Maestro, se desprende de todo y asume el servicio humilde como camino para construir fraternidad, para construir el reino de Dios. Se trata de un gesto que les sorprende y que el mismo Jesús les explica. Os he dado ejemplo para que vosotros también hagáis lo que yo he hecho con vosotros. Estas palabras van también dirigidas a nosotros. ¿Cuáles son los mantos de los que nos tenemos que desprender y las toallas que nos tenemos que ceñir? ¿Cuáles son los pies que tenemos que lavar? ¿Cómo hemos de servir? Las respuestas siempre comienzan aquí y ahora y pasan por nuestra vida cotidiana. Tal vez sea bueno comenzar por una mirada al espejo para ver de qué hemos llenado nuestras vidas y qué nos impiden mirar, acercarnos, servir a otros. También es necesario mirar alrededor y ver a nuestros mayores, o los hijos, o los compañeros de trabajo, o los alumnos, o los amigos, o las personas que viven solas a nuestro lado, o aquellos que sufren la desigualdad o la injusticia que nosotros hemos contribuido a crear. Cada uno ha de descubrir qué pies ha de lavar y cómo ha de hacerlo. Puede ser escuchando, acompañando, ayudando, defendiendo. A veces, en este día pensamos el servicio como algo extraordinario en la vida. Sin embargo, la pretensión de Jesús es que se convierta en una actitud permanente, que toda nuestra vida se configure desde el servicio. Poner nuestra mirada, nuestras manos, en los pies del hermano, nos lleva a inclinarnos haciendo que Él sea el centro de nuestra vida, que ocupe el lugar de nuestro corazón. El servicio no es un mandato sin más. Es una forma de prolongar lo que Jesús hizo por nosotros y por todos. Esta tarea es encomendada a todos, como comunidad. El desafío no es pertenecer a la Iglesia, sino ser parte de ella. Fecundar con nuestra actitud, nuestros criterios y nuestro hacer la fraternidad, la entrega generosa que Jesús realizó. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros.